Bueno, a fines de abril de este año, y tal como puede hacerlo, ¿no? Digamos, aparentemente, la asesora general Yael Bendel, que es una ex funcionaria del Ejecutivo Macrista, dispuso un recorte en las funciones que venía desarrollando la asesoría tutelar 1 ante la Cámara de Apelaciones Contencioso Administrativo. Esta asesoría está a cargo de Gustavo Moreno. Uh-huh. Ya estamos comunicados con Gustavo Moreno, así que le damos los buenos días y las gracias por atendernos. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Buen día, muy bien. Bueno, requerimos más de una explicación, Moreno, si fuera posible. Es decir, ¿es correcto que la asesora general, sea Bendel o cualquiera, tenga estas prerrogativas? A ver, las prerrogativas la doctora Bendel como asesora general las tiene. Lo que sí nos parece, y yo ya lo contesté por escrito, que es un exceso reglamentario. Ajá. Que casi está desvirtuando la finalidad de los asesores. Uh-huh. En cuanto a la asesoría a mi cargo, nosotros tenemos un equipo bastante especializado en trabajo territorial. ¿A qué le llamamos esto? Trabajo en barrios bastante vulnerables, como pueden ser las villas, los asentamientos, los núcleos transitorios habitacionales. A eso me refiero, a Zabaleta, uh-huh, a Villa 21-24, uh-huh, en especial, a 1114. La verdad que nos sorprendió un poco porque creemos que, a diferencia de otras asesorías o de otros magistrados que tienen otro perfil, nosotros tenemos un perfil de ir a la gente, y con esto estamos trabajando hace muchísimos años con los curas villeros, con organizaciones barriales, justamente porque ahí creemos que el máximo derecho que tiene la gente hoy es el acceso a la justicia, poder acceder a un servicio de justicia en su propio barrio. Es decir, no tener que venirse hasta el centro, tomarse el colectivo, tomarse el tren, tomarse y tener un asesor de menores muy cerca que pueda intentar solucionarle los problemas que tienen a diario, ¿no? Moreno, ¿y no es esa, porque por ahí estamos equivocados, pero no es esa fundamentalmente la razón de ser de la asesoría tutelar? Y debería serlo, yo entiendo que sí. Además, que el hecho de ser un asesor de cámara no implica que uno no tenga la posibilidad de atender gente, sino pareciera ser, para que lo entiendan bien, pareciera ser que uno se lo convierte en un obispo que no puede dar misa en una villa casi, ¿no? Claro. Yo soy un camarista, lo reconozco, quisiera saber que tendría que ser un orgullo para la doctora Bendel tener un camarista que vaya directamente a los barrios y no se quede atrás del despacho esperando que llegue un expediente para poder resolverlo, ¿no? Uh-huh. Claro, que no se encapsule. Totalmente. Y después hay otra crítica bastante en la misma resolución que tiene que ver con mi acompañamiento a los colegas de la primera instancia en algunas acciones judiciales. Esto no estaba reglamentado, y generalmente los colegas me invitaban a participar. Eso tiene que ver con un trabajo de colaboración también con los colegas de primera instancia, con los asesores titulares de primera instancia. Obviamente que la dirección letrada en la primera instancia la llevaban ellos, uno colaboraba, ponía su experiencia. Yo llevo más de 30 años en el Poder Judicial, los dos cargos que he tenido de primera instancia y de cámara fueron por concurso, era un apoyo para ellos, y quizás lo que más molestó, entiendo yo, ¿no? Son algunas investigaciones judiciales, como puede ser la del dengue en las villas, y la otra quizás el tema de las tomas de los colegios, ¿no? Que donde hemos interpuesto una acción con la doctora López Oliva, con tanto con el tema del protocolo antitomas como la reforma educativa, respecto de la cual no había información pública ni participación estudiantil, y creo que eso fue la motivación, ¿no? Y esto se da en paralelo cuando nos llega también, nos enteramos que hay un formulario de cómo puede ingresar la policía a las escuelas, ¿no? ¿Puede tener relación con esto? Porque quedarían inhabilitados para seguir trabajando con el tema del protocolo antitoma, pero además sobre la secundaria del futuro, que ustedes estaban trabajando mucho con eso. Exacto. El día 26 de junio, el mismo día que Argentina jugaba un partido decisivo, sorprendentemente en ese día se dictó un fallo, ¿no? Uh-huh. Y donde validan el protocolo antitomas, y la Cámara de Apelaciones dice que hay que iniciar un juicio nuevo. De ser así, ni la doctora Liberatori, que está apartada del caso por ese fallo, ni yo, porque por la directiva de la doctora Bendel, podría iniciar una nueva acción en ese sentido. De todas formas, ese fallo de la Cámara todavía no me ha sido notificado, se ha conocido en los medios, pero estamos analizando interponer un recurso de inconstitucionalidad y llevar la causa judicial a la Corte de la Ciudad, donde también tendría que intervenir la doctora Bendel. Veremos cuál será su criterio, ¿no? ¿Y este es el único caso donde sucedió con usted o pasó con otros asesores también? No, no, yo tengo un colega, pero mi colega no por el momento no ha iniciado acciones judiciales acompañando a otro. Tiene otro criterio, ¿no? Y también es respetable que tenga otro criterio. Claro. Claro, se entiende. Sí, yo lo escucho e imagino que quizá el trabajo conjunto en otros aspectos que uno ha seguido como periodista, muy poca cosa, ¿verdad? En la cual uno ve que hay una desarticulación entre el fiscal de primera instancia y después el fiscal que lleva adelante la actividad frente a la Cámara. Sería, dicho así, ideal, ¿no?, lo que usted está planteando de articular directamente la acción. No, porque además tiene que ver con una unidad de criterio, con un pensamiento único de la institución, de llevar un caso consensuado y poder lograr la mejor solución para las familias. Claro. No nos olvidemos que los asesores tutelares representamos a niños y a personas con padecimientos mentales. Son dos grupos vulnerables, muy vulnerables, claro. Y que cuando son pobres tienen un doble grado de vulnerabilidad, uh-huh. ¿No? Una persona discapacitada ya tiene una vulnerabilidad si tiene una restricción motriz. Imagínense si además de la discapacidad y esta restricción motriz vive en una villa donde los pasillos son cortitos, por más que le demos una silla de ruedas, evidentemente lo que necesita quizás es otro medio, otro lugar, sí. otra vivienda digna también, como hoy tenemos en el fuero. El 80% de las acciones que tenemos nosotros son habitacionales, uh-huh. Tiene que ver con gente en calle, con gente, claro, que no tiene donde vivir, con chicos con adicciones. La verdad que es bastante grave la situación en este momento. Uh-huh. Por mi parte, una última pregunta, Moreno. Usted, a todos los cargos que ha ocupado, los ha ocupado por concurso. El cargo de asesora general o asesor general, ¿es también por concurso o es designado por el Poder Ejecutivo? No, es un cargo político, evidentemente los asesores tutelares, los fiscales generales y los defensores generales, es decir, las cabezas de los ministerios públicos, son cargos por 7 años por la Constitución y son cargos políticos designados, propuestos, perdón, por el Ejecutivo y designados por la legislatura, ¿no? Bien. Bueno, Gustavo Moreno, muchas gracias por esta comunicación. No, gracias a ustedes por el llamado, realmente muy agradecido. Que tenga hasta buen siempre. Día y gracias. Bueno, era Gustavo Moreno, como decíamos, lo perdí, Daniel, decime vos. Ah, asesor tutelar. Asesor tutelar de Cámara. De Cámara, sí. Que son dos, como claro. Dijo él, el otro tiene un criterio diferente. Uno imagina que ha decidido quedarse en su oficina. Seguro, sí. Sí, es diferente, ¿no? Digo, sí, simplemente, sí. Claro que, como dijo Moreno, debe tener derecho. No, solo quería agregar que esta decisión que a él lo sorprendió, él lo sorprendió también a una cantidad de organizaciones y entidades que no vamos a nombrar todas porque realmente es una bocha de no sí. La Asociación Argentina de Magistrados, Funcionarios y Profesionales de la Justicia, Pensamiento Civil, la Asociación de Pensamiento Penal, Trabajadores de la Educación, el Sindicato de Trabajadores Judiciales, bueno, son muchos. Sí, el CELS. El CELS. Sí. Hay una cantidad, sorprendió a más de 4. Sí. Evidentemente es una maniobra, ¿no?